Oficina, bitch. Para enamorarte yo te doy mi corazón. Tú eres mi mitad y del barco el timón. Para conquistarte voy a hacer melodía, porque a tu lado encontré la alegría. Para tenerte haré trampa al destino, no importa que sea soborno a Cupido. Y si Dios se opone, perdone mi delito. Si pecado es quererte, me quedo contigo. Pecado es quererte.